cada beso que dejas en mi boca y despeinar tu pelo de una manera loca. Deseo ser el agua que corre por tu cuerpo, que tú me lleves siempre atado a tus recuerdos. Deseo ser la causa de tu dulce sonrisa, tocarte despacito y hablarte con caricias. Deseo serlo todo, amarte sin medidas y ser en el silencio la magia de tu vida. Ay, como deseo ser tu amante una vez más, estar en tus brazos y olvidar la realidad. Quédame contigo para ver el despertar y saber que el tiempo nunca nos separará. Ay, como deseo en tus labios ser la miel y tomarte toda y no cansarme de beber y dejar mis huellas con mi boca por tu piel y reconocernos sin sentirnos otra vez. Y hablarte con caricias. Deseo serlo todo, amarte sin medidas y ser en el silencio la magia de tu vida. Ay, como deseo ser tu amante una vez más, estar en tus brazos y olvidar la realidad, quedarme contigo para ver el despertar saber que el tiempo nunca nos separará. Y como deseo en tus labios ser la miel y tomarte toda y no cansarme de beber y dejar mis huellas con mi voz.